programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos nuestros radioescuchas. Empezamos una nueva emisión más de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema por la franja radial Infractoras de Mentes. No se olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Pueden encontrarnos también en nuestro fanpage Infractoras de Mentes y comunicarse al aire para que nos puedan compartir cualquier comentario o duda al 222-0966, 222-0966. El día de hoy los acompaña Carla y estaremos conversando un poquito sobre, o discutiendo más bien un poquito sobre el tema del matrimonio igualitario, ya que estamos un poquito como con informaciones nuevas, con noticias nuevas en el mundo. Y antes de empezar con nuestro programa vamos a ir con una canción. Esto es Diferencias. Un día como cualquiera, mis planes se me estrellan. Pensaba derribar obstáculos a lo largo de mi guerra. Sabía que era difícil nadar contra la corriente. Pensaba solo en aquello y nada era suficiente. Miraba la pendiente mientras sueños idealizaba. Mis ánimos no caían cuando todo se paralizaba. Corría atrás de todo lo que me diera una señal. Anhelaba ser de todo, menos lo que llaman normal. Sabrán si me conocen que lo común no me alborota. Desde la cuna hasta la luna había iniciado mi fortuna. Pues bien sabían mis padres lo que su hija sería. Por eso Ixchel es lo que como nombre me pondrían. Mi niñez fue difícil, adolescencia mucho más. Habían buenos amigos y uno que otro no lo era más. Un día tuve una visión y era aquella salvación. Hip Hop llegó a mi vida y la convertí en mi vocación. Anhelo muchas cosas aún, pero sigo en la lucha. A veces hay muchos planes y gente que no los escucha. Se cierran a sí mismos y no ven lo que en sí hay adentro. Tienen miedo de enfrentarse a su yo interno. Las diferencias son lo que hacen bello al mundo. Respeta lo que hago y respeto también lo tuyo. Si todo fuera igual esto sería tan absurdo. A un lado tus envidias, observa lo que construyo. La niña que te había sorprendido, deslumbrado y sacudido con insólita palabra. Puede ser lo que veo, lo que escucho y lo que siento. Solo busco realizar este y más proyectos que aún yo tengo preparados. No me importa lo que digan, tus envidias e hipocresías no me afectan. Esta es mi vida y la construyo a mi manera. Pierdes el tiempo en decirme cómo debo de hacerlo. No solo que tú quieres, ¡ja! Cómo lo lamento. Las diferencias le dan sabor a mi vida. Y al final del laberinto siempre hay una salida. He aprendido a correr y sin muchos tropezones. Soy lo que soy, te lo dicto en mis canciones. Sí, te lo dicto en mis canciones. Después de estar buscando he encontrado mi camino. Jamás me he conformado y no creo en el destino. No sabía lo que quería antes de llegar al chico. Y ahora que lo he encontrado de mi vida es el estilo. Y digan lo que digan, no lo cambio por ninguno. No he encontrado otro lugar donde me sienta más a gusto. De callar mi voz a decir que no y que es justo. Lo primero un gran error, yo prefiero lo segundo. Las diferencias son lo que hacen bello al mundo. Respeta lo que hago y respeto también lo tuyo. Si todo fuera igual esto sería tan absurdo. A un lado tus envidias, observo lo que construyo. Es así como mi vida dio un giro de 180. Dejé de ser la niña que quería alcanzar estrellas. Mis sueños realidad ya no son solo promesas. No me gusta que me cataloguen si soy mala o niña buena. Es por eso que trabajo para ser quien nunca pierda. Llámalo ser diferente o llámalo ser auténtica. La semana pasada Estados Unidos declaró como legal el matrimonio igualitario en todos sus estados y eso ha desencadenado un montón de pronunciamientos y también como de emociones incluso a nivel mundial. además de que fue justo en la época de la Semana del Orgullo Gay, esta declaración. Entonces, frente a eso, nosotros vamos como a tratar de repensar qué implica el tema del matrimonio igualitario, por qué, quiénes lo defienden, quiénes están en contra y por qué. Y antes de eso vamos a ir como escuchando un poquito los datos de cómo está esto en el mundo. En Europa, por ejemplo, en Holanda, en abril de 2001 se convirtió este país en el primero en permitir a los gays y lesbianas en casarse en ceremonias civiles y además adoptar niños. En Bélgica, esto es a partir de 2003, en junio del 2003, aunque aún mantiene ciertas restricciones, mantuvo ciertas restricciones durante algunos años. A partir del 2006 ya las parejas homosexuales podían adoptar niñas y niños. En España, desde julio del 2005, las parejas homosexuales pueden adoptar indiferentemente de su estado civil, es decir, que no necesariamente tienen que estar casadas. En Noruega es legal desde enero del 2009 el matrimonio igualitario y desde entonces también las parejas han podido casarse, adoptar niños y recurrir a técnicas de reproducción asistida también. En Suecia, las parejas homosexuales pueden casarse en ceremonias civiles y por la iglesia luterana también. Ese ya es un datito un poco más amplio. Eso pueden hacerlo desde mayo del 2009. Igual, las adopciones habían sido legales ya desde el año 2003. Hay algunos otros países a nivel europeo donde el matrimonio igualitario igual tiene ya varios años de vigencia, como es, por ejemplo, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Luxemburgo. También un poco más en los otros países como Eslovenia, Finlandia, Irlanda, pero que han tenido decretos súper recientes. Estos son países que han tenido cambios en sus aparatos legales a partir de, o sea, máximo hasta hace unos 5 años. En América del Norte, por ejemplo, en Canadá, la ley que autoriza el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y además las adopciones entró en vigencia desde julio de 2005. Y en Estados Unidos, como les comentaba hace un ratito, a pesar de que ya varios de sus estados habían adoptado el matrimonio igualitario como legal, es recién la semana pasada que se decide decretar el matrimonio igualitario en todo el país, una decisión que anula la potestad de los estados para prohibir las uniones entre homosexuales, que había sido súper fuerte en estados donde quienes gobernaban eran como de miradas muy conservadoras, ¿no? En México, la capital federal, en el 2009, el primer lugar del país que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo siguieron dos estados más, que son la Quintana Roo y Coahuila. Y en Sudamérica tenemos, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil, que son países que mantienen el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, como en Argentina desde el 2010, Uruguay desde el 2013, y en Brasil también aprobado de facto desde el 2013. En África y Oceanía es como los continentes donde menos espacio hay para esto, en África, en Sudáfrica, y en Oceanía, en Nueva Zelanda. Estos son como el panorama en estadísticas o los datos más formales que tenemos sobre la situación de matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel mundial. Y antes de seguir hablando de esto, vamos a escuchar un pequeñito audio de Radialistas. Matrimonio igualitario. Hans y Peter se acercaron al juez civil de Ámsterdam, en Holanda, para celebrar con alegría su matrimonio. ¿Y tú, Peter, quieres a Hans como legítimo esposo para amarlo en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad? Sí, quiero. Yo los declaro esposos. Pueden besarse. Una boda entre dos hombres o entre dos mujeres. Matrimonios homosexuales. Todavía, en aquellos países donde las religiones se entrometen en los asuntos públicos, el matrimonio entre personas homosexuales es mal visto. A algunos de ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, puede resultarles incluso un acto inmoral, condenable. Y lo es, señorita locutora, porque el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer. ¿Y quién estableció eso? ¿Quién ordenó eso? El Vaticano dijo que el matrimonio... ¡Señora! Dígame. Deje al Vaticano con sus campanas. Un Estado como el Vaticano, que prohíbe hasta el matrimonio heterosexual a sus funcionarios, no tiene mucho que opinar en este asunto. En el año 2001, Holanda fue el primer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluido el derecho a la adopción. Después, siguió Bélgica en el 2003. Se sumaron España y Canadá, aprobando el matrimonio igualitario con posibilidad de adopción. En el 2006, Sudáfrica se convirtió en el primer país africano en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. Luego siguió Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda. En el 2010, Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio homosexual, con los mismos derechos que las parejas heterosexuales y con la posibilidad de adoptar. Siguió Uruguay. En abril de este año 2013, fue el segundo país latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario. Francia, a pesar de la resistencia de los grupos integristas, también autorizó este año las bodas gay y la adopción. En el Distrito Federal de México ya está aprobado el matrimonio igualitario y en Estados Unidos se acaba de reconocer el derecho al matrimonio entre cualquier pareja. Están en lista Gran Bretaña, Alemania, Finlandia, República Checa, Suiza, Colombia e Irlanda, que ya reconocen las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En Brasil y Costa Rica se avanza en esta dirección. Los países de mente abierta, los estados laicos van reconociendo uno tras otro el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque se trata de un derecho, de una libertad. Y sobre todo, de amor. Nada tienen de especial. Te amo. Yo también. Paul, ¿cómo mueves tu cuerpo? Esas vueltitas. Aló, Pablo. Ya baja, ya llegué. Ya, ahorita bajo. Uy, qué guapo que estás. Vámonos. Mujer con hombre. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Mujer con mujer. Y más son posibles. Los afectos, no afectan. El tema del matrimonio igualitario ha sido como bastante discutido, no solo por las posturas conservadoras de la Iglesia, que están como y quienes están en contra de que se legalice o no, sino también es un tema a debate dentro de la comunidad LGBTI también, porque hemos encontrado como algunas posturas, ¿no? Bien, escuchábamos ahorita una de las, un poco como la mirada de las dos, el tema del matrimonio igualitario como la reivindicación de los derechos ciudadanos, pero también hay posturas que hemos encontrado y que encontramos también, sobre todo desde las corrientes lesbofeministas, que se han planteado como una crítica a la demanda del matrimonio igualitario como la fundamental del movimiento LGBTIQ. Porque plantean que es como una limitación, ¿no? Que es el reivindicar el matrimonio, es reivindicar un espacio donde se reproducen condiciones de desigualdad para los cuerpos feminizados también, donde se engendra como todos un poco el tema de condiciones de desigualdad que además dan vida a condiciones de violencia en las vidas de las mujeres, no solo de las mujeres, sino también de los, como les decía, los cuerpos feminizados, de quienes adoptan de alguna u otra forma en para poder entrar o encajar en el sentido del matrimonio la imagen femenina, ¿no? La imagen o la imagen más feminizada de la pareja. Entonces, eso ha generado como una especie de ruptura entre quienes reivindican por sobre todo el matrimonio igualitario. En nuestro país hemos visto que en los últimos años el tema básico de las marchas del orgullo gay han tenido que ver con esta reivindicación, con el tema del matrimonio igualitario. Y que, claro, quienes se plantean en contra del matrimonio en sí, reconocen también que se trata de un tema de derechos, obviamente, porque si la negación del matrimonio igualitario es la negación de un derecho ciudadano, ¿no? Finalmente nos dicen que todas y todos somos ciudadanos que gozamos de los mismos deberes y derechos, pero sesgamos únicamente en la materia de derechos, quién está más capacitado para tener uno u otro. Empieza como la discriminación ahí clara de quién puede o no puede hacerlo, y ahí está quien claramente manda, es la figura que pretende que la heterosexualidad o la vida y las relaciones heteronormadas sigan manteniendo vigencia, a pesar de que tenemos miles de años de historia donde nos damos cuenta que estas relaciones heteronormadas no nos garantizan ni vidas sin violencia ni vidas dignas a quienes no somos las figuras masculinas, quienes no somos los blancos heterosexuales y de clases altas, no tenemos las mismas condiciones o no partimos desde el mismo lugar en este mundo, ¿no? Por eso se reconoce que si bien el matrimonio igualitario no debe ser, pues como no es la lucha de todas quienes son parte del movimiento LGBTI, sí se reconoce también que es necesario poder estar en materia de derechos a partir de un mismo punto, ¿no? A partir de condiciones iguales. Pero recogemos, y hoy queríamos mostrarles un poquito el otro lado de esa reivindicación, o de una de las demandas que se cree que es la única del movimiento LGBTIQ. Ellos y ellas, no solo quienes critican el matrimonio igualitario, plantean otra forma de vida también. Ellos plantean el tema de las familias diversas como algo más amplio, como algo que rebasa el tema de la legalidad, el tema de lo normado, el tema de la aceptación en las mismas condiciones del sistema que los discrimina, ¿no? Entonces plantean como una salida a la familia diversa que implica reconocer todas las formas de relacionamiento más allá del papá, mamá, hija, hijo, perrito y gato. Entonces reconocen un poco que esa la ruptura con esa forma de vida tan cerrada puede también significar una forma de, es una forma como de resistencia, ¿no? Es una forma de romper de a poquito con el sistema que oprime a quienes no están dentro de sesgados dentro de los límites legales. Entonces, antes de cerrar, vamos a escuchar una canción más. Esto es De Espaldas del Patriarcado. Contigo a mi lado.